Que el Señor le bendiga a todos en esta mañana. Quiero detenerme unos minutos a compartir parte de lo que ha sido nuestro derrotero como iglesia estas semanas. Hoy continuamos el tercer sermón de la serie El valor de la reforma, donde hemos querido escuchar y conocer un poquito la historia de por qué nos llaman protestantes, de por qué la Iglesia Católica nos llama a los hermanos separados, y por qué la Iglesia es lo que es y cómo es. Y quisiera que por un momento me acompañara en su Biblia. Quiero solamente tomar un texto, es un texto de partida, pero con este texto volveremos al final. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. El sermón de esta mañana no es una palabra expositiva, es una palabra histórica. Pero es necesario que la iglesia entienda. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. Este texto, en un solo versículo, se condensan tres verdades hermosas. La primera: a quien debes ser aprobado no es ante los hombres. Tu aprobación debe ser para con Dios. Amén. Quizás la gente no esté de acuerdo contigo. Quizás la gente te va a criticar. Quizás la gente te va a rechazar. Quizás la gente te va a despreciar. Quizás te vas a convertir en enemigo del sistema. Quizás te vas a convertir en el enemigo de estructuras. Pero mientras estés complaciendo y mientras sea aprobado por Dios, relájate. Segundo, que no tiene de qué. ¿Qué significa esto? Como lo dirían en el argot político, que no tiene rabo de paja. Oh, todos tenemos un pasado, pero lo que cuenta en Dios es lo que somos hoy. Porque si fuera por el pasado, ninguno tendría derecho a servirle a Dios. Y aún en medio de los errores del presente, el Señor no te descalifica, sino que Él te llama a la santificación y te llama a la consagración. Pero la tercera verdad hermosa de este texto es: alguien que usa ¿qué? Ojo, que usa bien, no que usa la palabra. Porque muchos herejes usan la palabra. Muchos mentirosos usan la palabra. Muchos ladrones usan la palabra. Pero el apóstol dice que usa bien la palabra de verdad. El sermón de esta mañana, o la enseñanza de esta mañana, lleva por título La valentía de un reformador. La valentía de un reformador. Como les decía hace un momento, este es el tercer sermón de la serie El valor de la reforma. No sé si lo terminamos la próxima semana. Solo sé que esta serie ha producido en nosotros una verdad espiritual muy, muy hermosa. El 31 de octubre del año 1517, en una pequeña ciudad de Alemania llamada Wittenberg, un monje alemán de 34 años, en medio de una crisis doctrinal en la que él se vio abocado, en medio de una incertidumbre espiritual, en medio de un vacío y un dolor dentro de su corazón, este teólogo se paró y clavó en las puertas del templo de aquel día, el templo de Wittenberg, clavó un documento no más grande que este. Pero en este documento estaban 95 protestas en contra de una doctrina que había hecho mucho daño a la iglesia. Esas tesis marcaron dos cosas: el fin de una hegemonía doctrinal hereje, y dos, el reencuentro de la iglesia con el Dios de la palabra y con la palabra de Dios. Ese día marcó el inicio de una ruptura hegemónica que había ejercido por más de 1200 años el sistema existente, y se rompía e iniciaba ahora una reestructuración de volver a construir nuevamente la iglesia desde el modelo de la palabra de Dios. Todos los tiempos han tenido sus peligros. Todas las profesiones han tenido sus peligros. Y todos los ministros de Dios se han visto o nos hemos visto evocados a peligros, todos. Pero yo creo que la magnitud a la cual se tuvo que enfrentar el doctor Lutero hace 500 años fue la unión de muchos monstruos juntos contra un pequeño hombre que luchó con un Dios grande a su lado. Y permítame por un momento tratar de recopilar lo que he venido enseñando para poderlo enlazar con lo que quiero compartir esta mañana. Cuando la iglesia nace en Hechos de los Apóstoles, la iglesia nace con una marca poderosa, y es la marca del Espíritu Santo y la promesa de Cristo. Fue una iglesia inquebrantable, fue una iglesia inamovible. Fue una iglesia que la muerte no la minimizó. Parecía antes que la sangre de los mártires alimentaba el fervor del pueblo para seguir compartiendo la palabra de Dios. Fue tanto así que Jerusalén les quedó pequeño. Judea les quedó corto. Samaria se llenó pronto del evangelio. Fue tan impresionante que el Señor tuvo que llamar a Pablo y a Bernabé y mandarlos a Antioquía, a la zona europea, a la zona de Asia Menor, a empezar a predicar el evangelio. Se armaron equipos misioneros, se levantaron equipos evangelísticos, y fueron muchos los hombres que hicieron parte de esta revolución de la palabra, hasta el punto donde un rey, en Hechos de los Apóstoles, dijo esta frase: eso, ese evangelio que ha invadido todo el mundo, ahora también ha llegado a este lugar. Los consideraban una plaga, pero no lo pudieron detener. En el año 100, en el año 200, el evangelio siguió creciendo en medio de la persecución. En el año de 1320, ustedes conocen la historia, cuando el emperador de aquella época, del Imperio Romano, escúchelo, el emperador del Imperio Romano, el hombre más poderoso del mundo, Constantino, por estrategia o por revelación no se entiende todavía, pero Constantino dijo: vamos a oficializar el cristianismo como la religión del imperio. Y Constantino declaró por decreto que el imperio le pertenecía a Jesucristo y que todos en el imperio ahora deberían ser cristianos por imposición, no por convicción, por obligación, no por decisión. Ahora usted encontró que los que antes perseguían ya se volvieron perseguidores. Se generó una alianza religioso-política muy fuerte. Los grandes líderes espirituales se convirtieron en los asesores jurídicos de los diferentes reyes y monarcas de la época. Se empezó a pervertir la vida de la iglesia. Se empezó a pervertir la doctrina de la iglesia. Y los años fueron pasando y la iglesia se fue degradando cada día con más perversiones, tanto morales como éticas y doctrinales. Mil doscientos años se conocen como años de oscuridad. Desde el año 300 hasta el año 1500, 1600, fueron años terribles en el que usted escucha las historias más macabras y más funestas de lo que fue la iglesia en ese momento. Ahora, no es la iglesia católica, era la iglesia existente. Alguien me preguntaba: pastor, en aquella época hubo cristianos que verdaderamente amaran a Dios. Yo creo que sí. Yo creo que hubo gente que buscó a Dios, pero yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la historia de la iglesia, cuando la iglesia declaró en una época la cacería de brujas. ¿Se acuerdan? Bueno, permítame le cuento esto. El Imperio Romano, pues ya el imperio había caído, pero el mundo occidental se había plagado de mucha herejía, de mucha secta, de mucha brujería. La cultura secta, la cultura vikinga, el norte de Europa, Noruega, entraron muchas fisuras de brujería y de hechicería. Y se mezclaron en medio de la gente. Y la religión existente de la época empezó a perseguir las brujas y a asesinar brujas y brujos. Los quemaban en la hoguera. Pero escúchelo. Pero para ellos un brujo o una bruja era una persona que estaba arrodillada en su casa levantando las manos a Dios y clamando por una transformación. Si el imperio escuchaba a alguien orando en su casa de esa manera, decían: este es un y hay que matarlo. Porque no se podía construir una relación con Dios desprendida de la liturgia de la iglesia existente. Porque la única manera con la cual la gente se podía comunicar con Dios era a través de la figura del Papa o del sacerdote, a quien llamaron el vicario de Cristo, el representante de Cristo. Nadie tenía acceso a Dios si no era por medio de la liturgia de la iglesia. En el año de 1500 se levanta un Papa, considerado por algunos como uno de los hombres más corruptos, inmorales de la época, pero sobre todo su mayor marca fue una marca de ambición, muy ambicioso. Este hombre se conoció como León X o León X. La nación donde estaba puesta el imperio estaba en guerra constante y necesitaban recursos para sostener la guerra. Porque recuerde que la religión se usó como estrategia para sostener guerras. La religión creó guerras, inventó guerras. La religión mató reyes, quitó reyes, puso reyes. Si no, mire por un momento la historia de la Santa Inquisición. Léala. Y este señor, León 10, está en el proyecto más grande de construir en Roma la gran basílica de San Pedro, donde serían transportados los huesos del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Era un proyecto multimillonario y necesitaban recoger recursos para esto. Y se sienta con algunos cardenales y preguntan: ¿cuál es la mejor manera de recoger recursos? Porque el pueblo está en guerra, pero ¿cómo hacemos para que el pueblo nos ayude financieramente en este proyecto? La Biblia no, o la historia no nos dice a quién se le ocurrió, pero creemos que fue del diablo. El diablo tuvo una revelación y a alguien se le habló y le dijo: enséñenle a la gente que desde la tierra se pueden rescatar los muertos. No. ¿Cómo? Sí. Enséñenle a la gente que los muertos pueden ser salvos desde aquí, desde la tierra. Los parientes pueden rescatarlos. Oh. Se inventaron algo como el purgatorio. El purgatorio era un lugar de tormento a donde los difuntos llegaban. El purgatorio era un lugar que estaba clasificado por sitios de profundidad. Según Dante, es un escritor de la época, Dante escribió un libro llamado El Infierno. Y hace poco salió una película de ellos, de Tom Cruise, Tom Hanks. Y aparece el dibujo de Dante del infierno. Es como un embudo. Y son como, es como un laberinto que va descendiendo así, un laberinto, no, una espiral que va descendiendo, pero son 7 pisos hacia abajo. Y según la teología de ellos, lo explicaba Dante, era que entre más malo, la persona estaba más profundo, escúchelo. Pero que ese lugar estaba lleno de estiércol. Ojo, todo estaba inundado de estiércol. Y que la gente mala estaba en lo más profundo. Pero cuando se pagaban indulgencias, la gente podía salir. Entonces, enseñaron el tema de la indulgencia como la opción para sacar a la gente del purgatorio. ¿El problema cuál era? Que cuando la gente llegaba crédula y depositaba la moneda, el sacerdote le decía: oh, pero es que tu pariente no estaba en la parte de arriba. Tu pariente estaba muy abajo. Y tiene que seguir dando para que lo vaya subiendo. Porque parece que tu genealogía era muy mala. Bueno, ahora, usted dirá: uy, pero qué gente tan ignorante. No. Recuerden, ellos no tenían Biblia. Ahora, por favor, ¿acaso esto no ha pasado hoy? ¿Acaso en la sociedad, escúchelo, de la tecnología galopante, en la sociedad de la mayor, de la brillantez intelectual, el 1 de noviembre no saldrán muchos incautos enseñados por la doctrina a prenderle velitas a las ánimas? Aquí hay una persona que hace 3 semanas me contó, tuvo un problema con su mamá, porque su papá falleció hace una semana, unos años atrás, y la mamá llamó a esta persona y le dijo: vamos a celebrar la misa de papá, necesito que vengas. La persona dijo: no, yo no voy a celebrar misas, yo no creo en eso. Y la mamá le dijo: eres una indolente inconsciente que no quieres ayudar a tu papá y no quieres hacer nada por tu papá. Escuchen, en pleno 2017, 500 años después de que Lutero denunciaba eso, Hoy en día la cultura y la sociedad sigue creyendo lo mismo. Y el señor León X levanta un hombre. Un hombre con un poder impresionante en su hablar. Este hombre se llama Johannes Telsen. Este hombre es un bárbaro. Y este hombre lo usa el enemigo para generar pavor, para generar miedo, para generar angustia en la gente. Y Johann Telsen empieza a levantar una cantidad de discursos y es llevado por toda Alemania para recoger fondos. Cuando Johann Telsen llega a un lugar, él llega con toda la corte clerical de la época, exceptuando el Papa. Pero llegaban sacerdotes, cleros, cardenales, llegaba el ejército imperial y este hombre en una carroza suntuosa. Y él en su mano tenía la cruz, una cruz roja que representaba la cruz de las indulgencias. Y Telsen se paraba y sonaba la campana. Y cuando sonaba la campana, la gente corría porque la campana era la forma en que la gente era convocada a alguna reunión, a alguna sesión, a algo extraordinario. Y cuando llegaba la gente, Telsen se paraba porque le colocaban un pequeño atril y empezaba a enseñar sobre las indulgencias. Me encontré parte de un discurso de Telsen. El que quisiera en esta mañana que le prestara atención. Porque esta teología se predicó hace 500 años, pero esto se sigue predicando hoy. Por favor, escúchenla, la doctrina que enseñaba el señor Telsen. Dijo él, las indulgencias son las dádivas más preciosas y más sublimes de Dios. Esta cruz, tomando la cruz roja en sus manos, tiene tanta eficacia como la misma cruz de Jesucristo. Venid oyentes y yo os daré bulas. La bula era el certificado que daba el Vaticano para librar tus pecados. Cuando tú tenías un documento como este en tu mano, a ti te decían, estás libre de pecado y de toda condenación. Yo os daré bulas por las cuales se os perdonará hasta los mismos pecados que tuvieses intención de cometer en el futuro. Oh, ¿qué belleza? Dice Telsen, yo no cambiaría mis privilegios por los que tiene San Pedro. Porque yo he salvado más almas con las indulgencias que el apóstol Pedro con sus discursos. No hay pecado, por grande que sea, que las indulgencias no puedan perdonar. Y si aún alguno hubiese violado a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, que pague con monedas y que pague bien, y se le perdonará la violación. Ante las indulgencias, el arrepentimiento no es necesario, solamente la moneda. Las indulgencias no salvan solo a los vivos, sino que también salvan a los muertos. Sacerdotes, nobles, mercaderes, mujer, muchacha, muchacho, mozo, escuchad a vuestros parientes y amigos difuntos que os gritan del fondo del abismo. Estamos sufriendo un horrible martirio. Una limosnita tuya nos libraría de él. Vosotros podéis y no queréis darla. Tan pronto como tu moneda toque la caja, tu difunto saldrá del purgatorio. Y sigue predicando Telsen. Bueno, predicando no. Diciendo. Oh, gentes torpes y parecidas casi a las bestias. Que no comprendéis la gracia que se os concede tan abruptamente y tan abundantemente. Ahora que el cielo está abierto de par en par para vosotros, no queréis entrar en él. Pues cuando entraréis entonces? ahora poder rescatar tantas almas. Hombres duros e indiferentes, con un real puedes sacar a tu padre del purgatorio, y eres tan ingrato que no quieres salvarle. Yo, decía Tellsen, seré justificado en el día del juicio, pero vosotros seréis castigado con tan grande severidad por descuidar esta salvación tan importante. Yo os digo que aun cuando tengáis más que un solo vestido, estáis obligado a venderlo a fin de obtener esta gracia por tu pariente. Mira esto que dice: Dios, nuestro Señor, ya no es Dios, pues ha abdicado todo su poder al Papa. Dígame algo. Escuchen, escuchen. Esto fue lo que conmovió las entrañas de los reformadores de la época, y en particular de Lutero. Porque está tocando con la columna medular de la iglesia. ¿Sabe cuál es la columna medular de la iglesia? La obra redentora de Cristo. La obra expiatoria de Cristo. El perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo. Ahora, Lutero no fue un hombre perfecto. No lo fue. Lutero, algunos lo critican porque a él le costó abandonar muchas prácticas de la liturgia católica normal. Pero entiéndame en esto: Lutero fue puesto por Dios para hacer algo que alguien tenía que hacer, para romper algo que alguien tenía que romper. Y el grupo de teólogos después inicia una reconstrucción completa sobre lo que un valiente monje de 34 años hizo aquel día. Por favor, entiéndeme en esto. Muchos años se habían intentado producir golpes de Estado o reformas contra la institución existente. 40 años atrás, un príncipe o una persona de la monarquía denunció públicamente la inmoralidad del clero. Denunció su promiscuidad, denunció sus abusos sexuales, denunció sus abortos, denunció sus violaciones, denunció sus orgías, 40 años antes de Lutero. Pero al hombre lo silenciaron y apareció muerto por allá debajo de un árbol. El reclamo de Lutero no fue un reclamo por lo moral. El reclamo de Lutero fue un reclamo por la doctrina. Y permítanme en esta mañana, colocándole esta base de la doctrina, de la realidad que estaba pululando en los días de Lutero, permítame plantearle la historia y contarles, hacerles una historia corta de Lutero, por favor. Porque hoy la iglesia está próxima a celebrar 500 años de este magno día. Permítame contarles algo. 1483. Nace Martín Lutero. En una pequeña provincia en Alemania. Nace en una familia noble, en una familia humilde. Su papá se esfuerza por darle la educación necesaria. Martín Lutero, siendo un muchacho, en medio de uno de sus viajes a la universidad, dice que se enfrentó con una tempestad impresionante por el camino. Tanto que tuvo que refugiarse debajo de un árbol. Pero cuenta la historia que un rayo terrible golpeó el árbol donde él estaba. Y él sintió que moría aquel día, pero él dice que él pudo entender que una mano poderosa lo guardó. Y Lutero dijo: Señor, si tú existes, yo te voy a servir. Y aquel día Martín Lutero fue, renunció a sus estudios académicos, le dijo a su papá: me voy para el monasterio, porque quiero servirle a Dios como sacerdote. Se internó en el sacerdocio, en la parte clerical en Alemania. En el año de 1507, Martín Lutero recibe, primero, lo que llamaríamos hoy su licenciatura en teología. Es el primer grado doctrinal o teológico que recibe un estudiante de teología. Lo recibió Martín Lutero. Ese mismo año, el año 1505, Martín Lutero es nombrado como sacerdote de la Iglesia Católica oficial. Ese año Martín Lutero oficia su primera misa. La historia dice que fue un fiasco la misa de Lutero, que su papá sintió una vergüenza terrible y que antes de que se acabara la misa, el papá se fue corriendo para la casa para que nadie le dijera nada, porque fue un fracaso terrible la misa. En el año de 1508, Martín Lutero es nombrado profesor de filosofía de la Universidad de Wittenberg. El sueño de todo sacerdote, yo creo que es parecido al sueño de muchos cristianos. Le llega una invitación en el año de 1510 para ir a conocer la sede papal, la Basílica de San Pedro en Roma, y a conocer toda la estructura del de lo que es la Iglesia Católica. Por favor, ¿entiende usted lo que significa para un clero de pueblo ser invitado al Vaticano? Bueno, en aquella época no había Vaticano. Pero imagínese usted a un obispo de pueblo, a un obispo de provincia, a un sacerdote corriente, humilde, que le llegue una invitación del Vaticano donde le cubren todo y donde le dicen, te vienes y vas a estar con nosotros 4, 5, 6 meses estudiando, creciendo, aprendiendo. Ese es el sueño de ellos. Es como si a ti te dijeran, queremos que vayas durante 2 meses a Jerusalén, que conozcas las calles por donde estuvo Jesús, que vayas a las iglesias que Pablo fundó, que vayas a Antioquía, que vayas a Éfeso, que vayas y que salgas por el oriente, porque no, eso no es solamente Jerusalén, sino que puedas ir a los lugares donde estuvieron ellos, que te dijeran, te vamos a llevar a Patmos, el lugar donde Juan recibió Apocalipsis. Oiga, yo les he dicho a ustedes que el lugar donde yo quiero ir se llama Caná de Galilea. Caná de Galilea. ¿Quién recuerda qué pasó en Caná de Galilea? Fueron las bodas. Dicen que en Caná de Galilea hay un lugar, una capilla evangélica, donde hay un reverendo cristiano que oficia renovaciones de votos a matrimonios. Yo quiero ir allá con mi esposa y mis hijos y renovar allá nuestros votos matrimoniales. Porque es el anhelo de muchos de nosotros. Ahora, cuando Martín Lutero llega a Roma, Martín Lutero llega con toda la ilusión, llega con todo el amor. Dicen que él empezó a llorar tan pronto entró en Roma. Y dice la historia que él empezó a bendecir a Roma y subió las escalinatas del templo de rodillas. Pero no pasaron muchos días cuando Martín Lutero descubrió la realidad. Descubrió que lo que decían era cierto. Conoció la corrupción, conoció la inmoralidad, conoció el poder desdeñado. Conoció toda la inmoralidad que se movía dentro, toda el vacío espiritual que había. Y Martín Lutero se va antes de tiempo. Y cuando se paró en la puerta de Roma, hace esta oración y dice, oh Roma, que puedan salir de ti aquellos que quieren ser justos, pero aquí no podrán ser justos. Que sean expulsados de ti aquellos que quieren cambiar, pero aquí no pueden cambiar. Y el hombre se fue llorando y esto incrementó una crisis que había en el interior de Lutero. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede encontrar respuestas sin Dios. Y Martín Lutero entró en una crisis impresionante. Cuenta la historia que en el año de 1512 Martín Lutero vuelve a Wittenberg, recibe su doctorado en teología. Se convierte en doctor de teología, en doctor de la ley, de la palabra. Pero ese año Martín Lutero entró en una crisis emocional violenta. El hombre no hallaba paz, el hombre sufría, el hombre lloraba. El hombre tenía 10, 20 confesiones al día por su lucha interior. Un día, su mentor y el sacerdote de turno habló con Lutero y le dijo: pero usted, ¿qué le pasa, hermano? Usted es sacerdote, usted mire dónde vive, mire cómo vive, usted tiene su título. ¿Por qué tantas lágrimas? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué esa cara? Lutero le dijo: porque no soy feliz, porque no encuentro gozo en lo que hago, porque no entiendo por qué hago esto, no lo entiendo. Entonces el sacerdote le dijo: bueno, hagamos una cosa. Pablo, dijo él, Pablo vivió algo parecido a ti. Pablo estuvo desesperado por una crisis y Pablo encontró respuestas. Léete Romanos. Y no solamente vas a leer Romanos, sino que vamos a hacer un curso con todos los seminaristas sobre la epístola a los Romanos y tú te encargas de eso. Durante el año de 1513, Martín Lutero estudió Romanos y enseñó Romanos. Y en Romanos encontró, papi, colócame ahí, Romanos 1:17. Un texto impresionante, porque dice: más el justo. ¿Más qué? Más el justo, ¿por qué? Por la fe. Oh, Martín Lutero dijo: ¿cómo así? ¿Se puede vivir por fe? ¿Se puede ser salvo por fe? Y Martín Lutero, hermano mío, esto fue una bomba para él. Al año siguiente lo colocaron a estudiar Gálatas, 1514. Y se pone a estudiar Gálatas. Y al año siguiente, 1515-16, lo ponen a estudiar Hebreos. Las tres cartas de la columna vertebral de la teología paulina es estudiada profundamente por este doctor. Y cuando Martín Lutero termina de estudiar Romanos, Gálatas y Hebreos, se da cuenta que la iglesia que él representa está lejos de la iglesia existente. Está lejos de la iglesia de Dios. Está lejos de la iglesia primitiva. Y es ahí cuando Martín Lutero se levanta, escúchelo. Se levanta. Sobre todo contra la teología o la doctrina de las indulgencias. Y Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta. Toda la batalla de Lutero, las 95 tesis, lo único que estaban tocando era el tema de las indulgencias. Por favor, piensen en esto. Martín Lutero nunca quiso dividir la iglesia. Martín Lutero nunca quiso generar un conflicto con la iglesia. Fue tan así, escúchelo, fue tan así que Martín Lutero escribe las 95 tesis, no en el lenguaje del pueblo, porque el pueblo ni siquiera pudo leer lo que estaba clavado acá. Martín Lutero escribió las 95 tesis en el idioma oficial de la religión. ¿Cuál era? El latín. Pregunta: ¿alguno de ustedes recuerda haber estado en una misa en latín? Levante la mano. Misas en latín. Aquí en Colombia, hasta hace 30 años atrás, se hacían misas en latín. ¿Por qué? Porque el latín era el idioma oficial. Nadie entendía nada. Lo único que entendíamos era Reikin y Cantin Paz. ¿Eh? Y Martín Lutero escribe las 95 tesis en latín. ¿Por qué? Porque él esperaba que los teólogos de la iglesia vinieran a conversar con él. Porque él esperaba que se produjera un espacio en donde poder socializar la teología. Pero escúchelo, durante 2 años nadie se pronunció, nadie se apareció, nadie vino. Todo el clero en silencio. Pero esto empezó a correr como bomba. Porque Martín Lutero empezó a abrir un espacio para enseñar. Y por 2 años consecutivos, Martín Lutero empezó a compartirle. Y dice la Biblia que llegaron reyes, monarcas, príncipes, cleros, monjas. Y el pueblo llegaba a escuchar las enseñanzas de Lutero. Y cada día la predicación de Lutero ganaba más adeptos. Cada día la gente, escúchelo. La gente cada día decía: ah, yo ya no doy indulgencias. Ah, yo ya no hago eso. Y se empezó a generar un conflicto, hasta el punto que en el año 1520 le mandan a Martín Lutero de Roma una carta diciendo: si no te excusas y si no te retractas, te excomulgamos. Escuche lo que le voy a decir. Pocas cosas tenían un nivel de marginación tan grande en la tierra como el tema de la excomunión. Porque todo el mundo quedaba vetado para saludarte. Porque si tú eras excomulgado, no podías trabajar para nadie católico. No podías arrendar una casa de un católico. Tus hijos no podían estudiar en un colegio católico. Nosotros lo vimos, que los evangélicos no podían ser enterrados en cementerios católicos. Porque la excomunión marginaba social, política, intelectual, religiosamente. Y escúchelo, y esta era la religión del imperio. Todo mundo era católico. Y le llega la amenaza a Martín Lutero. Martín Lutero entra en crisis. Porque él nunca quería eso. Pero tampoco él quería seguir representando una institución que caminara en mentiras. En mayo, 17 de mayo de 1521, le llega una carta formal diciéndole a Martín Lutero: los representantes de Roma van a Alemania, a una ciudad llamada Worm. Esto se conoció como la Dieta de Worm. Vinieron cardenales, obispos, vinieron reyes, vinieron príncipes, vino el ejército imperial. Los amigos de Lutero le dijeron: no tienes que ir. Lutero dijo: esto es lo que he estado esperando, la posibilidad de sentarme a hablar con los grandes teólogos sobre este tema. Porque vinieron hombres importantes de la iglesia instituida, teólogos de la época vinieron, compañeros de Lutero de estudio. Cuando Lutero llega a Worm, está en medio de una sala plenipotencial, hermano mío. Todo mundo lo miraba como se mira una cucaracha en medio de una reunión de mujeres. Y se levanta el encargado, el gamarlenco. Se levanta y le dice: Lutero, hoy estamos acá. Y Martín Lutero la interrumpe y le dice: agradezco el que por fin hayáis accedido a venir a escucharme. Ellos le dijeron: no venimos a escucharte, no venimos a discutir tus ponencias, no venimos a controvertir tu teología, venimos con una carta de excomunión para decirte que si no te retractas de tus enseñanzas, quedas por fuera del fuero de la iglesia y quedarás expuesto al infierno del fuego, al fuego del infierno. Martín Lutero dijo: pero yo quiero que me escuchen. No tenemos nada que escuchar. ¿Te retractas o no te retractas? Aquel hombre sintió que su vida se desboronaba, porque lo que él tanto había querido no se dio. Martín Lutero, aquella noche en Borg, en una aldea pequeña, aquel hombre lo único que ahí pudo decir fue: por favor, concédanme tan solo 24 horas. Y mañana a esta misma hora yo estaré aquí con ustedes respondiendo a su pregunta. Por favor, pónganse los zapatos de Lutero. Salió aquella noche desbaratado. Se fue a la pequeña habitación donde había alquilado posada aquella noche. Se encerró. ¿Qué creen que hizo? Oró. ¿Sabe algo? Martín Lutero, años después, recopiló la oración que hizo aquella noche en Worm. Y se la quiero leer. Pero lea esta historia, escuche esta historia, esta lectura, esta oración, desde la crisis de Lutero. Dios todopoderoso y eterno, qué cosa tan vil es el mundo. Cómo se abren en él las bocas de los hombres. Cuán pequeña es la confianza de los hombres en su Dios. Qué débil y temeroso es la carne. Y qué poderoso y activo el diablo con sus emisarios y sabios del mundo. Cuán pronto abandonan las cosas celestiales y corren a su perdición, yendo a los infiernos por el mismo ancho camino que los impíos y la muchedumbre del mundo. Ellos miran solamente lo que es grande y poderoso, magnífico y fuerte ante sus ojos, y lo que tiene apariencia exterior. Si yo hubiera de imitarlos, pronto me vería abandonado y juzgado por el mundo. Dios mío, oh Dios mío, tú eres Dios, el Dios mío. Ayúdame tú contra toda la razón y sabiduría del mundo entero. Tú debes hacerlo, y solo tú, porque la causa no es mía, esta causa es tuya. Por mi persona no tengo nada que ver con esto, ni tampoco con los hombres poderosos con los que me estoy enfrentando, porque yo, por mi parte, podría estar tranquilo y quieto los días en el mundo y vivir sin perturbación, pero yo sé que tuya es esta causa. Señor, la causa es justa y eterna. Ayúdame, oh Dios, ayúdame, fiel y eterno. Yo no tengo confianza en ningún hombre. Todo sería en vano. Nada me aprovecharía. Todo lo que es carne y confía en carne es falible y perecedero. Oh Dios, oh Dios, no me escuchas, mi Dios. Estás muerto. No, tú no puedes morir. Solamente te escondes de tus criaturas. No me has elegido para esta causa, según creo que tú me elegiste. Te lo pregunto, y si es así, tú debes dirigir mis pasos, porque nunca en mi vida me habría propuesto oponerme a señores tan grandes y poderosos, y nunca lo hubiera pensado. Pues bien, Dios mío, ayúdame en el nombre de tu Hijo, querido Jesucristo, que ha de ser mi protección y mi amparo, mi castillo fuerte, mi poder en la fuerza del Espíritu. Señor, ¿te escondes? Señor, ¿por qué tardas? Tú, Dios mío, ¿dónde estás? Ven, ven. Yo estoy pronto hasta de perder mi propia vida, paciente como un cordero, porque justa es la causa y tuya. Ayúdeme, por favor. Por lo tanto, Señor, no me separaré de ella y de ti en toda la eternidad. así lo resuelvo ahora en tu nombre. Porque el mundo nunca podrá constreñir mi conciencia, aunque estuviese lleno de diablos. Y no temo, aunque mi cuerpo, que es obra y criatura en tus manos, fuese esta empresa destruido y despedazado, porque tu palabra y tu espíritu me quedarán. Los enemigos pueden atacar solo el cuerpo, el alma es tuya. A ti pertenece y pertenece también contigo por toda la eternidad. Ayúdame, Dios mío. Amén y amén. Esa es una oración de angustia. Es una oración de confianza. ¿Usted cree que Martín Lutero durmió esa noche? A la mañana siguiente se levantó y llegó al lugar de encuentro. El camarlengo se pone en pie y le pregunta: Señor Lutero, ¿qué va a hacer? ¿Se retracta o se somete a la excomunión y a su juicio? Martín Lutero se coloca en pie y les dice algo como esto: a menos que yo pueda ser convencido por las Escrituras o por la evidente razón, yo no puedo retractarme, porque ir en contra de la conciencia no es bueno ni seguro. Aquí yo permanezco y ruego a Dios que me ayude. Le colocan sello a la carta y desde aquel día lo convierten en enemigo. Martín Lutero no sabe si llorar, si reír. Martín Lutero sale desbaratado, sale. Y cuando va saliendo, un grupo de encapuchados lo tomó. Lo amarraron, lo colocaron en un caballo y se lo llevaron. Por un año desapareció. El príncipe de Alemania, amigo de Lutero, no lo secuestró, lo protegió. Se lo llevó a su castillo. Escuche esto. Martín Lutero se quitó el hábito. Es nombrado por el rey, Lord, caballero, y le colocan el nombre de Jorge, George, caballero Jorge. Escuche esto. Cuando llegó al castillo, Martín Lutero decía: ¿qué hago? Yo no puedo quedarme así. ¿Sabe lo que hizo Lutero? Tenía un Nuevo Testamento en griego. Se lo llevó al castillo y en 11 días, escúchelo, en 11 días tradujo al alemán el Nuevo Testamento. Se lo llevó al rey. Le dijo: rey, en 3 meses he traducido este libro. Por favor, imprímalo y entrégueselo a la gente. En 1525 se casó con una ex monja. Se casó con una monjita. Y en 1546 Martín Lutero fallece. Por eso nos llaman los hermanos separados. La pregunta es: ¿qué aportes produjo la reforma luterana a la sociedad existente de la época? Permítame, me estoy tomando parte de la lección del jueves de la escuela, porque les quiero hablar sobre algunos beneficios de la reforma. Por favor, escuche lo que pasó después de que eso sucedió. En la parte social, en la parte estructural de la comunidad, mire lo que sucedió. Primero, la reforma protestante vino a quitar la barrera que separaba a lo sagrado de lo secular. conduciendo a una nueva apreciación por las cosas ordinarias de la vida y a una revalorización del matrimonio y la familia. ¿Saben lo que pasó? El concepto de familia cambió. ¿Por qué? Porque por muchos años el clero había enseñado que el celibato era una opción. Pero escúchelo, había una ambivalencia. Porque aunque el celibato era el parámetro, la verdad decía que ningún sacerdote era célibe, sino que todos vivían una vida inmoral, oculta, pero sabida por todos. Y desde aquel entonces, una revalorización por la familia. ¿Por qué? Porque descubren que el monje y la monja, ¿qué pasó? Se casaron. Y encuentra valor el matrimonio, encuentra valor el hogar, encuentra valor los hijos en la familia. La familia se convierte en núcleo constitucional, porque la reforma enseñaba, hermano mío, que esto era parte del legado, esto era parte de la vida. Mire esto. En la política, póngale cuidado. La reforma protestante trajo consigo un reconocimiento de los derechos esenciales humanos y reconoció la igualdad de todas las personas. Ya aquí no había clero y pueblo, no. Aquí se levanta una batalla por la igualdad, porque Lutero se encuentra y los reformadores se encuentran que en la carta a los Gálatas Pablo dice que no hay mujer ni hombre, que no hay judío ni gentil, que no hay libre ni esclavo, que todos en Cristo somos iguales. Y se empiezan a romper las estructuras sociales y de clase. Es tan impresionante que se marca una nueva historia en la estructura de gobierno. Escúchelo. Y el pueblo se hace más representativo ahora en la política. ¿Por qué? Porque en la monarquía, ¿quién elige? El rey. En el Vaticano, ¿quién elige? El papa. Cuando aparece la reforma, se da la opción de que el pueblo tiene arte y parte en los procesos electivos. Escuchen, fue de ahí, hijos, que aunque hoy en Inglaterra hay reina, y aunque hoy en España hay rey, ¿saben algo? Ellos tienen gobernantes independientes, porque la monarquía es una cosa, el gobierno es otra cosa. La monarquía se eligen ellos. Los primeros ministros los elige ¿quién? El pueblo. Esto surgió porque el pueblo empezó a tomar decisiones, porque le quitaron el poder a los que manejaban el poder. Porque esto es reino, es el poder de Dios en la mano de todos. Lo tercero, miren, esto es bello. En la educación, póngale cuidado, la reforma protestante vino a darle un importante ímpetu a la alfabetización universal, al promover el derecho que tienen las personas comunes de leer la Biblia por sí mismas. Escúchelo. Arrancaron proyectos de alfabetización en toda Europa, pero la gente no leía Nacho Lee. ¿Qué leían? La gente aprendió a leer con la Biblia en la mano. ¡Qué extraordinario! Y la Biblia fue traducida a diferentes lenguajes, a diferentes idiomas. Cuenta la historia que cuando Martín Lutero estaba traduciendo la Biblia en esas 11 semanas, Lutero se sentaba incógnito, barbado, encapuchado, se sentaba en la plaza de mercado y escuchaba la jerga de la gente, el lenguaje de la gente, y en el lenguaje de ellos Lutero tradujo la Biblia en un lenguaje entendible. Porque la Biblia se convirtió en el manual de lectura y la gente aprendía a leer. Pero la palabra de Dios. Pero ¿sabe dónde estuvo las reformas más hermosas y más importantes? Fueron las reformas espirituales y religiosas. Miren lo que pasó en el culto a partir de ahora. La Reforma Protestante enfatizó la necesidad de que la Biblia fuera traducida a los idiomas del pueblo para que cualquier persona fuera capaz de leerla. La Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en tres lenguajes muertos, que ya no existen. El hebreo que hoy hablan en Israel no fue el hebreo en el que se escribió la Biblia. El griego que hablan en Atenas no es el griego en el que se escribió la Biblia. Y el arameo ya nadie lo habla en la tierra. Pero alguien tradujo la Biblia y la colocó en tus manos, escúchalo, para que tú y yo, con estudio o sin estudio, con dinero o sin dinero, pudiéramos acercarnos a la Biblia y leerla y tenerla. Una de las grandes bendiciones de aquellos días fue que Lutero, juntamente con la Reforma, llegó a la imprenta. Y la imprenta reprodujo que se masificara por cantidad toda la documentación de la Reforma. Miren lo otro que sucedió. La Reforma enfatizó la necesidad del cántico congregacional para que los creyentes pudieran alabar a Dios y ser parte del culto a Dios. Martín Lutero empezó a componer himnos. Ahora vamos a escuchar uno. Escúchelo. Porque el culto antes estaba dirigido solamente por el clero. Ahora Lutero pregunta y dice en su nueva congregación que están haciendo y dice: ¿quién de ustedes sabe cantar o le gusta cantar? Levantaba la mano a alguien. Y Martín Lutero entonces preguntaba: ¿quién de ustedes tiene un arpa? ¿Quién de ustedes tiene una guitarra eléctrica? ¿Quién de ustedes tiene una batería? Y la gente decía: yo. Escúchelo. Y los cultos, la gente de la iglesia eran los que ahora, ¿qué? Cantaban y dirigían la alabanza. Lo otro que sucedió con la Reforma, se enfatizó la necesidad de la predicación o exposición de las Escrituras como algo central en las reuniones de los creyentes. Por favor, escuche que esto es importante que usted lo entienda. La palabra de Dios tomó la relevancia y la centralidad del culto. No se podía hablar de otra cosa que no fuera la Biblia y que no fuera la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han ido a una iglesia católica? Por favor, levante la mano. Los que han ido a misa, no vale de pena, tranquilo. Aquí yo sé que todos. Escuchen. En la iglesia católica, usted cuando entra a una iglesia católica, usted va a encontrar el altar. Y en la parte central del altar usted va a encontrar una mesa. La mesa de la comunión está en el centro. A un lado del altar está el atril, donde se leen los evangelios o las homilías. Está a este lado. ¿Sí es así o no es así? ¿Por qué? Porque para la iglesia católica es más importante la comunión que la palabra. Es más importante la liturgia que el texto. Cuando Martín Lutero aparece la Reforma, ellos dicen: la centralidad de la iglesia debe ser la palabra. Y desde Lutero, los púlpitos se colocan en el centro. Esto no es un asunto de moda. Esto significa que la centralidad de la iglesia es la palabra, centrada en la obra redentora de Cristo. Por eso yo, ustedes verán que a mí no me gusta que detrás del altar esté la batería, el piano, la pandereta. No. Ahora, el importante no es quién se sube acá, lo importante es lo que se da, es la palabra. Porque Martín Lutero centró en la iglesia de aquella época que todo debía girar en torno a la palabra y que lo que la palabra decía se debía hacer y lo que la palabra no decía se debía abolir. Lo otro, y con esto termino. Bueno, dos más. Mire esta. La reforma protestante enfatizó y la importancia y legitimidad de que los creyentes participan tanto del pan como del vino y de la comunión. Por favor, escúcheme esto. ¿Hace cuánto usted no va a misa? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a misa? Escúcheme. Permítame recordarle parte de la liturgia de la misa. Después de los cánticos, después de la homilía, el sacerdote sube al altar, escúchelo, y al lado, en el altar, hay un cofrecito. ¿Se lo ha visto? Él abre el cofre, saca la copa, saca la hostia y hace algo aquí así. Aquí llega la toma, coloca el vino, coloca la hostia, la unta, la come, se toma el vino, coloca el pañuelo, lo limpia, lo coloca, ora y baja. Porque en la liturgia católica el pueblo y Dios están desconectados y el vínculo entre el pueblo y el Dios es el sacerdote. En la reforma luterana el pan y la copa se coloca en la mano de cada hijo de Dios. Porque todos somos parte del cuerpo. Porque usted no necesita un mediador para encontrarse con el Señor. Esto fue lo que trajo parte de la reforma luterana. Incluir a todos en el culto. Y la última, con esto me detengo, es Lutero. Dice e interpreta 2 de Pedro 2:9 cuando dice: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de sus riquezas a la luz admirable. Escúchelo. Martín Lutero dice: sacerdote no es uno. En Cristo todos somos ministros y todos podemos cumplir funciones sacerdotales al Señor. Y Lutero dice: es necesario que cada persona en la congregación ponga al servicio de Dios sus dones, sus talentos y sus ministerios. Como les digo, Lutero no fue perfecto, pero colocó una plataforma para que todo esto cambiara. Ah, pregunta. ¿Usted recuerda cómo se llama el sermón? ¿La valentía de qué? Le hago una pregunta. Regáleme 2 minuticos, voy terminando. ¿Usted cree que han cambiado los tiempos? Primero, ¿la reforma cambió la mentalidad de la Iglesia Católica? No. No la cambió. Bueno, dejemos así. Pero sigo grabando. ¿Usted cree que la reforma cambió en esencia la liturgia? No. Pero yo creo que hoy la reforma no debe darse. Hijo, dejemos así, amor. Dejemos así, tranquilo. Yo creo que hoy la reforma no debe darse en la Iglesia Católica. Yo creo que la reforma de hoy debe darse aquí, en medio de la Iglesia de Cristo. Porque las mismas dos cosas que estaban sucediendo 500 años, está pasando hoy. ¿Qué? Hay inmoralidad. en medio del fuero pastoral. Por favor, y no voy a tocar el clero, porque usted conoce las prácticas del clero a nivel moral. Pero tengo que hablarle y decirle que hoy en día usted y yo sabemos de pastores que han caído, inmorales, violadores, abusadores, que por causa del poder han utilizado mujeres e incluso muchachos de sus propias congregaciones para su uso sexual. Esto lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Pero hoy en día en Colombia, escúchelo, y en la iglesia evangélica, seguimos como que cayendo en las indulgencias, pero ahora indulgencias evangélicas, ¿cuáles son? Aquellas que te dicen que si quieres un milagro, debes pactar. Que si quieres que tu hijo se sane, debes consignar tanta plata. Y hemos venido comercializando la fe. Hemos venido comercializando y nos han enseñado que hay que dar mucho para tener mucho. Y nos han llevado, hermano mío, a caminar en una mentalidad de finanzas dañinas, donde solo se enriquecen pocos y los demás se empobrecen. Yo creo, hermano mío, que hoy se demanda una reforma. Ya los púlpitos no predican la palabra. Ya los púlpitos ahora hablan de los 5 pasos para el éxito, de los 3 pasos para ser feliz, de cómo tener, hermano mío, ser un gran comerciante. Escúchalo. Pero ya nos enseña de la obra de Cristo, ya nos enseña de la redención, ya nos enseña de la gracia. La gente no tiene fundamentos doctrinales. Por eso creo que hoy más que nunca se está demandando con urgencia una reforma. Escúchelo, pero para esto se demandan valientes. Y esta reforma debe tener 3 secretos en ti y en mí. Primero, los reformadores de este tiempo debemos conocer, estudiar y vivir la palabra. Escúchalo, los reformadores de este tiempo debemos conocer, estudiar y vivir la palabra. ¿Sabe qué es lo que más me preocupa de usted? Que en usted la palabra no es una prioridad. Eso me preocupa. Porque aquí hay personas que pasan la semana y no leen la Biblia. Aquí hay personas que ni siquiera Biblia tienen. Y dice la palabra que la Biblia es el alimento espiritual. Te hago una propuesta para que tú entiendas el valor de la palabra frente a la vida. Te hago una propuesta. Durante una semana deja de comer. Y nos vemos la próxima semana aquí en la iglesia. De pronto me toca visitarte en el hospital. ¿Cómo es posible que para ti la comida es tan importante? O sea, ¿cómo es posible que para ti el chicharrón es más importante que la palabra? ¿Cómo es posible que una arepa frita o una empanada frita es más importante que la doctrina? Porque así como tú comes, necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Porque el Señor dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy la gente no tiene pasión por la palabra, no tiene pasión por el estudio, no tiene deseos de conocer. Ayer, Pastor John Jairo estaba acá sentado a la hora del discipulado. Y le pregunto, John, ¿qué pasó? ¿Por qué no está en clase? Me dijo, Pastor, ¿por qué no vino? ¿Cuántos vinieron esta mañana, John? 4. ¿Sabe por qué? Porque para ti la palabra no es prioridad. Ponte a pasear. Que te pongan a escoger entre un celular y una Biblia. que te pongan a elegir entre un paseo y un estudio de la palabra. A ver, ¿qué haces? ¿Sabes por qué? Porque hoy no hay fundamento, escúchalo. Y como en la vida de la iglesia no hay fundamento, cualquier doctrina se mete, te desanima y te saca. La única manera en que podemos reformar la realidad de hoy, la única manera es desde la palabra, porque Lutero solamente lo pudo hacer desde la palabra. Segundo, debes defender la verdad de la palabra contra las mentiras del mundo. Tú no puedes defender la verdad si no conoces la verdad. Pero cuando tú conozcas la verdad, tú debes defender la verdad. Escúchalo. Y cuando escuches gente hablando cosas que no son, cuando escuches gente enseñando cosas que no son, tú tienes el derecho, el deber en Dios de declarar y sentar la palabra de Dios. Así no te quieran, así te linchen, así te chiflen. Hermano mío, lo que dice la palabra es lo que tenemos que establecer. Porque hoy nos están queriendo meter conceptos de matrimonios que no están aquí. Hoy nos están queriendo meter conceptos de vida que no aparecen en la palabra. Hoy le están diciendo a los muchachos, tranquilo, tenga sexo, que eso te ayuda a desarrollar. La palabra de Dios dice que el sexo debe ser dentro del matrimonio, porque lo único que va a traer sexo fuera del matrimonio es daño, muerte y enfermedad. Por eso la palabra es clave y por eso los reformadores de este tiempo debemos tener el valor de hablar frente a la mentira y de denunciar la mentira con la verdad. Y lo tercero, termino. Se necesitan reformadores inquebrantables que puedan sostenerse ante el ataque de sus enemigos. Quizás por defender la palabra te van a excomulgar. Quizás por defender la palabra te van a sacar de la herencia. Quizás por defender la palabra te van a cerrar las puertas en tu trabajo. Quizás por defender la palabra te van a criticar, escúchalo. Pero Martín Lutero fue inquebrantable. Pablo fue inquebrantable. Cristo fue inquebrantable. Porque para ellos era más importante agradar a Dios que a los hombres. Se necesitan reformadores valientes, hombres y mujeres poderosas. Termino con esto. Le conté que Martín Lutero escribió himnos, ¿se acuerda? Canciones. El cántico de la reforma, el himno de la reforma, se llamó Castillo Fuerte, una canción compuesta por Martín Lutero. Es un himno que se ha venido cantando en las iglesias reformadas durante los últimos 500 años. ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese himno? Bueno, escúchelo. Lo más normal para la iglesia de hoy es que la iglesia de hoy, primero, no conocía nada de la reforma. Segundo, no sabía que había 95 tesis. Tercero, nos habían enseñado que Lutero era un hereje. Cuarto, no sabíamos por qué nos llamaban los hermanos separados. Pero hoy hemos entendido muchas cosas. La próxima semana, Dios mediante, les voy a enseñar sobre las cinco solas, los cinco fundamentos teológicos de la doctrina protestante. Pero antes, quiero que por favor escuche esta hermosa canción. ¿Sí está sirviendo el sonido? A ver, papi, santo Dios, ayúdanos, papá. Como resultado de un estudio personal de la carta bíblica de los Romanos, Lutero tuvo su descubrimiento personal de la teología de la gracia y se dio cuenta que la gran institución eclesiástica de su época había secuestrado la gracia, la había sustituido por un sistema de negociaciones, de tradiciones, de vanidad y de ritos. Años más tarde, Martín escribió un himno y uno que luego fue considerado el gran himno de batalla de la Reforma Protestante. Algunos historiadores señalan que Martín escribió este himno en homenaje a uno de sus amigos que fue ejecutado por haber predicado, por insistir, que había que volver a la belleza de la simpleza. Este himno está inspirado en el Salmo 46, porque nos destaca que Dios es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, será nuestro refugio. Con furia, con afán, gran poder. ¿Quién podrá darnos libertad? Tú eres mi fuerza. Ahora le voy a mandar esa canción para que la escuche, pero quiero que escuche esta segunda canción. Coloca el segundo, esta canción se llama Eres Dios. Escucha esta canción. Mira este título. Creo que un solo Dios que Padre. ¿Por qué no cierras tus ojitos y escuchas? Padre, en esta mañana te damos, Señor, gracias por este tiempo en el que nos permites venir aquí, Señor, a escuchar tu palabra. Yo tengo una pregunta hoy. ¿Qué estás haciendo por la obra? ¿Qué estás haciendo por el Señor? ¿Qué estás haciendo ante este monstruo de calumnia, de corrupción, de inmoralidad? ¿Cuál es tu aporte para reformar y transformar la iglesia y la sociedad de hoy? Yo quiero invitarte en esta mañana a que le digas al Señor una sencilla oración. Refórmame para reformar. Transfórmame para transformar. Cámbiame para cambiar. Pídele al Señor en esta mañana que tú y yo podamos convertirnos en instrumentos de Él. Dile al Señor en este día: me duele lo que veo. ¿Sabes algo? Que quizás lo que está pasando, tú puedes ser ayuda, corrección. Tú puedes cambiar las cosas. Yo pienso que no es tiempo de seguir mirando desde las sombras lo que está mal y criticar lo que está mal. Es tiempo de colocarnos el ropaje de reformadores y entender que la iglesia te necesita, que el Señor de la iglesia te necesita y que la sociedad necesita de la iglesia. Por favor, dile un momento al Señor: aquí estoy. Aquí estoy, vulnerable, débil, frágil, pero dispuesto a creer y dispuesto a obedecer. Papá, en esta mañana estamos acá delante de ti. Quiero pedirte, Señor, que esta palabra que se ha sembrado quede grabada en nuestro corazón. Que sea una palabra, Señor, que transforme, que produzca vida, que renueve, que edifique nuestro ser. Papá, te doy gracias por la historia, por los que hicieron parte de ella y por los hombres que dieron su vida para que tu palabra corriera. Papá, ayúdanos a dar nuestra vida por ti. Ayúdanos a entregar nuestra existencia por ti. Ayúdanos a dar todo nuestro ser por ti. Te bendigo en esta mañana. Te doy gracias por estos reformadores que hay en este lugar, porque tú levantarás una iglesia capaz de cambiar sociedades, capaz de transformar familias. Tú levantarás y convertirás a cada uno de nosotros en un Pablo, en un Felipe, en un Timoteo, en un Martín. Tú nos convertirás en los nuevos valientes de esta época. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por los reformadores. Gracias por los que han colocado nuevamente la palabra en nuestras manos y los que han vuelto la centralidad a la obra redentora de Cristo y a la palabra de Cristo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a papá en esta mañana?